Nos quedamos con cuestiones de actualidad local. Vamos durante los próximos instantes a fijarnos en un órgano a nivel formativo que ha comenzado su andadura hace unos meses en nuestra localidad. Ya saben que a través de Empiel ha surgido esta iniciativa, la Escuela de Artesanos de la Marroquinería. Hemos conversado con responsables de la Asociación de Empresarios durante varias ocasiones. En la última oportunidad, si nos siguen, ya saben que les hablamos de las últimas novedades, del transcurso de lo que es este curso inicial allí en la Escuela de Artesanos, y además de las novedades en sí que va a implicar una moción que entonces decíamos iba a presentar en el Ayuntamiento de Ubrique relativa a la Escuela de Artesanos, que ya se presentaba, que era apoyada por unanimidad de los grupos políticos. Y bueno, pues en el día de hoy vamos a intentar conocer qué va a suponer, ¿no? Qué consecuencias va a tener esa propuesta aprobada por toda la corporación local para lo que es en definitiva el inicio de lo que se viene hablando desde hace muchos años, el consorcio escuela, un reto que se planteaba el sector de la piel y que parece que a través de esta figura y este arranque de la Escuela de Artesanos, bueno, pues la intención es que se den pasos en ese objetivo de que de cara al futuro haya asegurada pues una cantera, jóvenes, artesanos que mantengan la industria marroquinera en nuestra localidad. Vamos a hablar de todo ello, de las novedades, por tanto, que va a presentar esta Escuela de Artesanos con Empiel, con su secretario local, como saben, Juan Enrique Gutiérrez, que además es director de esta escuela y además nos acompaña en representación del ayuntamiento para explicarnos en qué va a consistir las novedades de esa moción aprobada, el propio alcalde de Ubrique, Manuel Toro. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ubrique. Hola, buenos días a todos los ubriqueños. Bueno, pues si os parece, antes que nada, comentamos, ¿no?, cuáles son las consecuencias que conlleva en sí la moción, ¿no?, que fue aprobada en pleno, en el último pleno ordinario. Pues sí, buenos días a todos y pues, vamos a comentar que fue una moción consensuada con todos los partidos políticos, que es fundamental y importante que todos los partidos políticos vayamos todos conjuntamente con el tema del sector de la piel como debe de ser. En este caso pues presentamos, como digo, una moción importantísima con esta aprobación. Pues conseguimos sin duda una demanda que había en Ubrique, ¿no?, histórica, en cuanto a que debe haber una formación de nuestros jóvenes ante cara al sector de la piel. Y por supuesto, como digo, pues ha sido consensuada con todos los partidos políticos y que sin duda, como también como alcalde y equipo de gobierno, entendemos, y esa ha sido nuestra propuesta también de nuestro grupo, ¿no?, en este caso, en el sector de la piel. Y asimismo también, así se lo hemos trasladado a Empiel, que del Ayuntamiento de Ubrique, pues estamos trabajando sin duda conjuntamente con la Diputación de Cádiz, pues donde vamos a tener la posibilidad, y así ya esta misma mañana se le ha enviado una carta a la Diputación, al IDT, la gerente del IDT, donde podemos decir que va a haber una dotación económica de unos 64.000 euros aproximadamente, que irán dirigidos solo y exclusivamente al sector de la piel. ¿Qué tratamos con estos 64.000 euros? Pues tratamos de que sabemos de la demanda que hay actualmente en Empiel, que son casi 400 personas las que están solicitando entrar en la Escuela de Artesanos, y es muy importante que nuestros jóvenes pues se vayan también preparando pues para las décadas que vienen de trabajo en el sector de la piel, que como digo, pues esto ya debería de haber existido hace muchísimos años. Pero vamos, nunca, como dice la dicha, es buena, y aquí pues sin duda este equipo de gobierno pues sin duda se ha preocupado en este tema y ya ha sacado el compromiso a la Diputación y vamos a tener esos 64.000 euros para una dotación para que 15 alumnos que estén en la escuela de artesanos pues van a tener una beca, y así vamos a lograr que pues, bueno, había

416 personas que están interesadas, ¿no?, en realizar alguno de los cursos que podáis desarrollar y que, por tanto, os han dejado los datos para que contactéis con ellos en caso de organizarlos. Efectivamente, a día de hoy son 416 personas, de además de todas las edades, porque tenemos desde chavales y chavalas muy, muy jovencitos que acaban de terminar la educación secundaria obligatoria, hasta personas ya de hasta más de 40 años que quieren aprender el oficio, que vienen muchas veces de otros sectores que están en una fuerte crisis, como puede ser la construcción o otros sectores, personas que se marcharon en su día de Ubrique, que han venido aquí otra vez a su pueblo, que quieren trabajar en el sector y quieren formarse. La escuela está, entre otras muchas cosas, para esto. Y entonces nosotros estamos atendiendo todos los días, estamos atendiendo a 6, 7 personas de media que vienen a interesarse por los cursos. Ahora mismo podemos hablar, si quiere, Juan Carlos, de el próximo curso que vamos a iniciar la semana que viene, porque la verdad que tenemos lista de espera y esto también es muy interesante. También vamos a hablar de las instalaciones, como también apuntaba anteriormente y también el alcalde. Tenemos ahora mismo una sesión de instalaciones que el ayuntamiento no la ha cedido hace tiempo y que ahora mismo están a pleno rendimiento. De hecho, hay un curso ahora mismo, se está desarrollando hoy por la tarde, por ejemplo, tenemos un curso. Y por la mañana vamos a hacer otro curso que va a empezar la semana que viene también con 20 alumnos que van a aprender lo que es la pequeña marroquinería. Nosotros decimos que la pequeña marroquinería es la columna vertebral del oficio. Saber estar preparado en pequeña marroquinería te abre después las puertas a trabajar el bolso y a trabajar la estuchería, la carpetería y lo que sea menester, porque es verdaderamente la columna vertebral de lo que es la formación. Si te parece, ahora vamos con el tema de instalaciones. Antes, comentar que la moción, entre otras cuestiones, y aunque esto no suponga algo material, como puedan ser, instalaciones o becas o otra serie de aspectos, pero sí que desde Empiel estáis muy satisfechos también con la declaración como escuela de utilidad pública y social, ¿no? Por esa declaración que se hace de esa entidad que habéis puesto en marcha, ¿no? Yo creo que pocas iniciativas han gozado de este reconocimiento. Esto es algo para nosotros muy, muy importante, porque apostar por los recursos humanos, que es lo principal en una industria como la nuestra, en una artesanía, mimar a lo que es nuestra mano de obra, yo creo que es la mejor inversión que se puede realizar. La corporación local al completo pues ha entendido y es sensible ante la problemática que existe de muchísimas personas que van a buscar trabajo y no saben nada del oficio. Y tampoco había un lugar donde se pudieran formar. Entonces, claro, una persona que quiere trabajar, que está dando lo máximo de sí misma para conseguir empleo, que quiere formación, pero no tiene dónde hacerlo, pues afortunadamente ahora, con los medios que se han puesto, nosotros la verdad que empezamos, como decimos coloquialmente, no hemos tirado a la piscina, sin ningún tipo de subvención, sin ningún tipo de ayuda. El alcalde antes lo refería, el apoyo de los empresarios es unánime. Nosotros todos los elementos materiales de la escuela pues han sido donados, bien por empresarios, bien por particulares que nos han donado pues todo lo que han podido. Mi madre, sin ir más lejos, yo pongo siempre el ejemplo, mi madre era maquinista y me ha donado su máquina de coser, por ejemplo. Yo le tengo un cariño especial y qué mejor uso que ese, ¿no? Entonces ahí nos hemos encontrado con un montón de gente que unos pues te donan lo que pueden, otros donan parte de su tiempo, que es igual de valioso. Tenemos muchísimos profesionales, hombres y mujeres, que ahora mismo están jubilados, que quieren aportar su granito de arena, y tenemos ahí gente que desinteresadamente pues van a la escuela, van a formar también a los chavales en alguna disciplina y se han puesto a nuestra total disposición para ello. Es de agradecer todo esto, el apoyo institucional de la Corporación Municipal, el apoyo de los empresarios y de tantos particulares que de manera anónima, aunque no tan anónima, porque nosotros en los cuadros de honor que tenemos en la escuela tenemos reflejado todo y cada una de aquellas personas que están colaborando para hacer realidad este sueño que hace unos años parecía que iba a ser inalcanzable, pero que hoy día afortunadamente ya lo tenemos aquí. Desde el punto de vista del ayuntamiento, decíamos, en ese acuerdo, en esa moción aprobada, se habla de la cesión de instalaciones. Hasta este momento, bueno, pues se ha cedido lo que, como comentabais, ¿no? Las antiguas dependencias de la cooperativa Unificación, parte de esas instalaciones, y a esto se sumaría también, y es bueno, esos contactos que se están desarrollando con Movex, se sumarían por tanto también instalaciones de allí de Movex, ¿no? Sí, exactamente. Estamos planteando que la misma cooperativa de Unificación, que hay salones que ahora mismo están ocupadas con otras actividades, pues pretendemos que ahí también haya una ampliación en los locales que hay ahí. Pero también, a la vez, pues los presupuestos del 2015 tiene que haber una aportación económica, porque habrá que pagar unos gastos de mantenimiento de salud y otros gastos de mantenimiento que habrá que pagar en Movex, porque aquello, el ayuntamiento es un también partícipe como patrón de la fundación Movex, y entonces eso conlleva consigo unos gastos que lógicamente tienen que estar en los presupuestos, pero que es de vital importancia, bueno, que apoyemos el sector y que haya cuantas más personas de Ubrique formándose en el sector, que sin duda, pues, una de las cuestiones, como ha dicho Juan Enrique, hay ya de los alumnos que estaban en el curso actualmente, que sí se le está ya ofreciendo pues un trabajo en diferentes empresas de Duric. Y eso es un dato importante, de que de las mismas personas que ya están haciendo ese curso tienen ya opciones de trabajo en diferentes empresas. Entonces, es algo vital, porque también, como digo, para años siguientes pensamos que el sector de la piel, pues, dado que las marcas internacionales cada vez hay más contactos y hay cada vez más firmas que se quieren implantar, independientemente de las que ya están, entonces, bueno, es importante que hay una importancia con esas 400 solicitudes de personas que quieran aprender, y sobre nuestro sector de la piel es lo que tenemos que apostar, lógicamente. La verdad es que tiene que haber pocos sectores en los que, digo, dada la situación económica actual, ¿no?, en los que se demande, ¿no?, trabajadores cualificados, y en este sentido es lo que ocurre, ¿no?, en el sector de la piel, al menos lo que comentan piel, que los propios empresarios en determinadas facetas de lo que es la labor marroquinera, pues se demandan que, bueno, pues haya trabajadores formados en ese sentido, que haya marroquineros, dado que, bueno, pues hay personas que ya por su edad van dejando el sector, evidentemente, y como decimos, es una demanda. Y me comentaba Juan Enrique que hay personas que están haciendo el curso, que ya están haciendo prácticas, y como decía el alcalde de Ubrique, incluso alguna persona creo que también ha entrado ya en alguna empresa, ¿no? Exactamente. Nosotros cuando ofertamos alguno de los cursos que estamos haciendo, lo único que le pedimos a la persona que pasa por allí, por en piel, para apuntarse a alguno de ellos, es que quiera aprender el oficio. Nosotros, más que titulación, más que experiencia, más que otro tipo de requisito, que a lo mejor para unos cursos de naturaleza, a lo mejor no privada o subvencionado, pues necesitan unos requerimientos mínimos. En este caso, nosotros lo que verdaderamente nos interesa es que quiera aprender. Y hay, afortunadamente, ya en el primero de los cursos, la primera promoción que va por el Ecuador de lo que es el curso, de que dura unos 8 meses, ya tenemos 5 personas, 2 que están con un contrato de trabajo ya trabajando en una empresa. Y yo te comentaba antes, fuera de antena, Juan Carlos, que por ejemplo nos ha sorprendido el caso de un chaval que bueno, que no sabía ni lo que era una petacabra, porque muchos no saben ni siquiera las herramientas cómo se llaman, y que en 4 meses pues ha sido capaz de, la verdad es que se lo ha ganado él, porque él ha ido puerta por puerta llamando, buscando que le dieran una oportunidad, cosa que no había ocurrido hasta que se matriculó en el curso. Y ahora, una vez él empezó a trabajar, empezó ya a conocer el oficio, pues fue llamando puertas y le han dado una oportunidad y está montando bolso. Está por la mitad del primero de los cursos y ya está trabajando. Y además, cuando termina de trabajar, va a formarse, a terminar de formarse en la escuela. Igual que él, hay otra chica más que también le ha salido trabajo, y hay 3, que por eso la implicación empresarial es también muy fuerte, tres chavales que no están esperando ni siquiera la finalización de los cursos, que es cuando normalmente hacen las prácticas profesionales en las empresas, sino que ya las están realizando. O sea, ya están realizando prácticas en empresas por la mañana y por la tarde van a su curso. Nosotros eso es lo que queremos verdaderamente, que el título que obtengan ahí en alguno de los cursos no sea simplemente para rellenar un currículum o para colgarlo a la pared, que les sirva como trampolín para el empleo, porque nosotros, con ese compromiso tan fuerte que tenemos de los empresarios, vamos a terminar de formarlo en los propios centros de trabajo, y allí es donde ellos van a demostrar la valía que tienen. Y esta avanzadilla de estos 5, porque date cuenta que en un curso de 15, que haya ya 5, que ya prácticamente tienen ya un pie, por no decir los dos, dentro de una empresa, y que el resto están igual de preparados y lo van a conseguir igual, pues eso es lo que nos viene a demostrar que lo estamos haciendo bien, que estamos formando como tiene que ser, y que la verdad que el aprovechamiento del curso es muy, muy intenso. En cuanto a las instalaciones, me gustaría precisar que ahora mismo las instalaciones que tenemos, la antigua cooperativa Unificación, están bastante bien utilizadas, porque tenemos un curso por la tarde y ahora va a empezar uno por la mañana. Y también a la hora de pedir, porque lógicamente el ayuntamiento está apostando muy fuerte, también nos gusta dar, ¿no? Y una manera de dar también es dar todo lo que podamos, en este caso a través del patronato de turismo, porque muchas veces vienen turistas aquí a la población, vienen aquí al centro, quieren visitar una empresa porque quieren ver el proceso productivo, y algunas veces cuesta trabajo que un grupo de 50 personas, por ejemplo, puedan entrar en una empresa para ver el proceso de producción. Para eso está la escuela. Y esta sede que tenemos en todo el centro de Ubrique, muy cerquita de la Avenida España, pues sirve y servirá, entre otras cosas, para esto. Para dar a conocer nuestro sector desde dentro, para que puedan ver los turistas que nos visitan, pues cómo se fabrica un artículo desde el principio hasta el final, incluso puedan participar en actividades que también les programaremos para ellos. Y MOVE, el tener instalaciones en MOVE, que ahora mismo son las instalaciones, yo creo que inmejorables para esto y para otras muchísimas cosas, también es tremendamente positivo. Pero también vamos a tener cursos, y ya el alcalde ya lo ha apuntado, cursos subvencionados, que también pueden ir a MOVE, y seguro que vamos a tener una programación tanto en un sitio como en otro. Con lo cual, el tener instalaciones en un lado y en otro, pues van a tener ventajas en uno y otro sentido. Pues recapitulamos, por tanto, esa moción que suponía la declaración como Escuela de Utilidad Pública y Social de esta Escuela de Artesanos, supone la cesión de instalaciones, y también hablamos de becas y cursos subvencionados. Ya Manuel Toro ha adelantado las ayudas confirmadas por parte de Diputación para que haya ese curso y, por tanto, 15 alumnos tengan becas. ¿Esto para cuándo sería? ¿Para los próximos meses comenzarían, digo, para de cara, por ejemplo, a esa persona joven o menos joven que esté pensando que necesita esa beca y quiera programarse? ¿Qué les podemos comentar? Sí, vamos, yo creo, independientemente, bueno, del escrito que se ha enviado, pues ya una serie de documentación que seguidamente nos van a solicitar, pero pienso que posiblemente en el mes de diciembre, entre diciembre y enero, puede estar perfectamente funcionando este curso. Ya decimos, por tanto, que se trataría de un curso subvencionado, de becas. De todas formas, debe ser una ventaja el que, ya digo, un sector como el de la piel, en comparación con otros sectores, bueno, pues se esté labrando su futuro, se vean las posibilidades, y que, por tanto, al llamar a las puertas de las administraciones, eso debería ser también una ventaja, sobre todo como está el panorama actual en una actividad que está demandando trabajadores, ¿eh? Bueno, por supuesto, yo sé que también, y es importante, ¿no? En este caso, sé que la Junta de Andalucía en pie le había solicitado una serie de subvenciones que hasta la fecha pues no han contestado, ¿no? Y entiendo que debería de ser un compromiso en firme, porque yo también tengo que hacer relación que hace cuestión de 2 años, a iniciativa de Empiel, se invitó al director general de formación profesional, donde de alguna forma hubo un compromiso por parte como de la dirección general, que lógicamente lo que interesaba, pues, de que hubiese esa formación profesional. Y no estábamos pidiendo dinero, no, estábamos pidiendo una cualificación, que los diferentes marroquineros, petaqueros, pues tuvieran su titulación, lógicamente homologada, que fue nuestro interés con Empiel hace 2 años, y así tuvimos la visita de, como digo, del director general de FP, porque creo que mejor que formación profesional de la que ya se está llevando a cabo directamente, pero sin duda es muy importante, pues, la homologación y esa titulación. Bueno, pues diferentes aspectos sobre la Escuela de Artesanos de la Piel. Queremos ver cómo la moción aprobada, ese acuerdo unánime de los diferentes grupos políticos para, bueno, pues apoyar a esta iniciativa que se originaba en Piel. Bueno, pues cómo se iba a traducir. Y hablábamos anteriormente, Juan Enrique, de los próximos cursos. El más inminente, en la próxima semana, como nos comentas, en vez de por la tarde, porque va a seguir el que se está desarrollando por la tarde, este será por la mañana. Coméntanos sobre este y otra serie de ideas que tengáis de cara al futuro. Ahora mismo vamos a empezar el mismo curso que estamos dando por la tarde, por la mañana. Es un curso también de pequeña marroquinería. Tenemos, esta vez vamos a ampliar el número de alumnos, igual que ahora mismo el que tenemos ahora mismo en marcha, pues son 15 alumnos, este va a tener 20. Y digo va a tener 20 porque hay que dar salida a toda esa bolsa de interesados, que, como he dicho, es bastante grande y no para de crecer. Entonces vamos a intentar en ese curso, pues, tener 5 alumnos más, con lo cual formaríamos a 20 personas. Nosotros ahí vamos a hacer todo lo posible por continuar ese tipo de cursos, y tenemos en mente otros cursos, por ejemplo, muy, muy necesarios, que también nos están demandando también mucho, como es el de maquinista, ¿no? Maquinista, por ejemplo, de tanto de pequeña maquinería como de bolso, es algo que es complicado a la hora de montar un curso de estas características, entre otras cosas porque no existe ningún curso de maquinista exclusivo de pequeña maquinería. Son cursos que vienen junto con sectores afines, pero que son muy distintos, como puede ser el calzado o la confección, pero no uno específico. Entonces, en Empiel estamos, y también en la escuela, ya trabajando con el Instituto Andaluz de Cualificaciones, ya el alcalde también lo apuntaba, para introducir en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales aquellos cursos que son específicos de nuestra manufactura, pero que no existen como tal. Uno de ellos, por ejemplo, es de maquinistas de pequeña marroquinería de bolso, que no existe. Y este curso de pequeña marroquinería, que existe uno, que es marroquinero artesano, que se parece mucho a lo que podemos demandar en cada momento. Pero nosotros estamos trabajando, en este caso, con el Instituto Andaluz de Cualificaciones, para dotar de una serie de especialidades que tendrán certificado de profesionalidad, para que todas las personas que quieran integrar la plantilla del sector puedan optar a especialidades muy concretas y que son muy demandadas, como pueden ser esas. Entonces, también estamos trabajando para los profesionales del sector, esto lo comentábamos en otra ocasión por aquí también en la radio, profesionales que llevan muchísimos años, que tienen muchísimos años de experiencia, pero que no tienen una cualificación sobre el papel. O sea, tienen una experiencia bárbara, una experiencia que contrastadísima, en cambio no tienen una titulación que diga que es un maestro artesano o que tiene tal especialidad. Eso también lo estamos cuidando, y la escuela está trabajando también codo a codo, en este caso con la administración, para reconocer a tanto profesional como tenemos aquí en Ubrique, y que, bueno, que gracias a la labor de esos profesionales vamos a formar a tanta gente. Bueno, pues la experiencia que está ahí, desde luego, y aunque sea sobre el papel, pero reconocer desde luego esa trayectoria y esos conocimientos que se tienen y que se demuestran diariamente con los artículos que salen aquí a todo el planeta. Sobre la Escuela de Artesanos, en definitiva, decir que lo que se hacía en el pasado en las propias fábricas, en los propios centros de producción, eran otras épocas, y sí que es verdad que muchas personas poco a poco iban aprendiendo. Ahora ya eso no existe en las fábricas, y por tanto se toma el testigo, ¿no?, desde Empiel, para que al menos se garantice el futuro del sector, ¿no? No se entendía, Juan Carlos, el que un sector con tanta pujanza como el nuestro y con tanto futuro, todos sabemos que las principales firmas internacionales han apostado por Ubrique y seguirán apostando, siguen viniendo y llegarán otras muchas más. Este saber hacer nuestro hay que transmitirlo y no se entendía, y muchas veces parece que tiene que venir alguien de fuera para que nos lo diga, cómo aquí no hay ningún centro, ningún consorcio, ninguna escuela que enseñe vuestro oficio, porque el oficio nuestro es muy particular, se requiere de muchísimo aprendizaje, de unos conocimientos que se han ido generando a lo largo de la historia y que no podemos descuidar. En el momento que tú descuides estos conocimientos, se pierde, y se pierde la verdadera esencia de lo que es la manufactura ubriqueña. Y eso, ese legado que tenemos que dejar a nuestros descendientes, a este futuro de muchas veces jóvenes y no tan jóvenes, pasa por ahí. Y el cuidar los recursos humanos, lo que yo decía antes, tiene que ser la primera prioridad que tiene que tener un sector. Eso lo ha entendido nuestro empresariado y lo ha entendido nuestra administración más cercana. Ahora, nuestro deber, y también tenemos ese reconocimiento de utilidad pública de la escuela, nos hará ser más fuertes a la hora de solicitar a las distintas administraciones, y por eso también todos los grupos políticos harán también una labor, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que las distintas administraciones apoyen un proyecto que es muy demandado por la sociedad ubriqueña y que va a tener un claro reflejo en el empleo. Esto al final va a retroalimentar lo que es el sector, la gente se va a cualificar cada vez más, va a obtener un mejor empleo, mejor cualificado, y eso al final se va a traducir en que al final pues la riqueza que procede casi de un monocultivo como es este en Ubrique, pues tenga futuro, y todo pasa por ahí. Desde el punto de vista del ayuntamiento, y dado que ahora está sobre la mesa el tema presupuestario, la próxima semana serían los presupuestos de este 2014 a este pleno ordinario de este mes de noviembre, pero digo, por ejemplo, de cara al próximo presupuesto, que también en principio, al menos eso parece desprenderse, ¿no?, del debate político, podría debatirse en próximas fechas, lo que son los presupuestos del 2015, se pretende incluir, ¿no?, una partida, digo, para la Escuela de Artesanos en esos presupuestos. Sí, en el presupuesto del 2015, bueno, tenemos que consensuar. Esperemos que en este mes, si es posible, sea en el mes de diciembre, de cara ya al presupuesto 2015, y sí que tenemos un tema importante. Creo que con aquel partido que consensuemos el presupuesto, pues debe de ir una partida importante de cara al sector de la marroquinería de nuestra población. Así que no solo se contaría con la partida del IEDT que hemos comentado, de Diputación, sino que también el propio ayuntamiento incluiría una partida para esos cursos subvencionados, para becas, como decimos, y personas que no puedan sufragarse los gastos de estos cursos. Claro, no, hay de todas maneras, como decía Juan Enrique, ¿no?, que es importante que la administración local esté también involucrada al 100%. Debe de estar, lógicamente, la Diputación, y sin duda pues también habrá que exigirle la correspondiente consejería de la Junta de Andalucía, porque realmente un sector como el de Ubrique se tiene que involucrar de una manera especial en el sector de la marroquinería, que sin duda Ubrique es una población importante de cara al sector andaluz, y además la industria de la piel, pues también sobre la pujanza del, bueno, al final el dato económico que se está ahí mencionando, y también ha mencionado Extenda, ¿no?, o la SECMA de la Asociación Nacional, donde habla de que 1.700 millones de euros a nivel nacional han sido en el sector de la piel, y casi un 50% ha sido en el sector de la población de su gran mayoría de Ubrique. Entonces, yo creo que tenemos que luchar todos en conjunto. Es importante la formación, es importante que sin duda la marca o el mercado nacional vaya más también, y aquí, bueno, tenemos que ir mirando que esa formación, lógicamente, esté homologada y esté profesionalizada, pero también es importante, y así en mi visión particular, que las diferentes marcas pues sí están pujando, porque de los diferentes sectores empresariales pues todos los trabajadores tengan unas mejores condiciones laborales. No quiero decir que esté a favor o en contra de unos de otros, sí, porque yo siempre he dicho que tiene que haber trabajadores y empresarios, porque si no hay ninguno de los dos no conseguimos nada. Entonces es una cuestión de que las medidas laborales, en la medida posible, pues tiene que haber unos mayores controles y una mayor organización, y al final que el beneficio tanto redonde en el empresario, pero que también redonde en los trabajadores. Por supuesto que sí, no puede ser de otra manera, y ojalá que además a través de las cualificaciones, bueno, de poner en papel lo que ya existe, porque desde luego nadie va a poner en duda la calidad y la maestría de los marroquineros aquí de Ubrique. Bueno, pues esto además se garantice, aparte de que haya más o menos trabajo en un momento determinado, de forma generacional, ¿no? Porque las generaciones van pasando y hay que garantizar la formación de cara al futuro. Y también es cierto que se había venido hablando muchas veces de formación, pero aunque parezca increíble, para alguien que pudiera venir de fuera, no se llevan a cabo cursos de marroquinería en Ubrique. Ahora, bueno, pues en Piel ha puesto en marcha esta iniciativa. Ojalá que haya suerte y que sea el germen de ese consorcio de escuela, como decimos, en definitiva, de una formación que beneficie a todo el sector, a empresarios y trabajadores, por supuesto, que esto redunde en el propio sector. No sé si hay algo más que añadir por parte de Empiel, Juan Enrique, por parte del Ayuntamiento. Yo, Manolo, aparte de reiterar mi agradecimiento en la persona del señor alcalde, que como primer edil uriqueño, pues está muy comprometido con lo que es la escuela, pero que está representando en este caso a toda la corporación municipal, pues reiterarle nuestro más profundo agradecimiento y invitar también desde aquí a todos los colectivos ubriqueños que quieran conocer la escuela. La escuela siempre está de puertas abiertas. Nosotros nos encanta enseñar las instalaciones y sobre todo que vean a nuestra futura cantera de la que tanto hablamos, aprender el oficio con las ganas, con lo que aprende. La verdad es que me gustaría la próxima vez que venga por aquí decir que ya de los 15 están los 15 ya colocados. Y yo creo que lo van a estar, porque la verdad es que se están esforzando muchísimo. Y esta nueva promoción pues va por el mismo camino. Hay un interés muy grande por parte de muchísima gente que quiere formarse. Yo estoy recibiendo llamadas de todas las comunidades autónomas a nivel español. O sea, ya no estamos hablando solamente de la comarca de la Sierra de Cádiz ni de la provincia. Yo estoy recibiendo llamadas de Canarias, de la Comunidad de Madrid, de Galicia. Gente ya que se está enterando de que la escuela existe y que quiere venir a formarse. Pero nosotros tenemos aquí muchísima gente de Ubrique que tiene muchísimas ganas, que lleva muchos meses aquí apuntados, y desde luego nuestra primera prioridad, sin desmerecer, por supuesto, nadie que venga de fuera, va a ser siempre a la persona de Ubrique, de aquí de la zona, que, pues bueno, pues quieras o no, ve en nuestro sector pues una salida profesional que es muy viable, que ahora mismo hay muchísima gente que quiere aprender el oficio porque entiende que se le abren muchísimas oportunidades, bueno, y para eso está la escuela. Entonces, bueno, decir simplemente pues dónde estamos y cuál es nuestro teléfono, para que el que esté interesado, que seguramente ahora cuando terminemos de hablar empezarán los teléfonos a sonar, que bueno, el teléfono es el 956, el 460211, estamos en Avenida Manuel de Falla, número 4, pueden llamar para interesarse, para venir. Nosotros le informamos, por supuesto, gustosamente. Como decía antes, viene muchísima gente todos los días a informarse. Estamos con esa lista de preadmisiones que no para de crecer, y eso también es importante, que la gente al final vea que ya tiene un sitio donde acudir, donde formarse y donde aprender el oficio, que parecía que hace un tiempo estaba muy denostado. Parece que la gente no apostaba por esto, pero que ahora mismo sí lo están viendo, y además de manera muy clara. Manolo, no sé si hay algo más que apuntar. Sí, no, yo darle la enhorabuena a Empiel, y sin duda también hacer referencia a Empiel, que fue una iniciativa suya también, donde el ayuntamiento estuvo apostando, y estuvimos en tanto Movex como Empiel con una cita con el ministro de Industria, Soria, donde hablamos del sector de la piel. Posteriormente estuvimos también con la iniciativa de Empiel, de lo que eran los productos no agrícolas, donde para nosotros es importantísimo que este broche final en Ubrique o sea, esa denominación nuestra de la piel de Ubrique, que está ya presentada un proyecto no de ley en el Ministerio de Industria y para que se apruebe en el Parlamento Español. Ahí estoy, porque yo ya quisiera que este tema ya se hubiese aprobado por una circunstancia u otra a nivel político nacional. Es un tema que no dejo de la mano, pero creo que es fundamental. Diríamos que el broche final de nuestro sector, de nuestro pueblo, pues fuera esa denominación de la piel de Ubrique, que sin duda pues llevará conjunto posteriormente a ese trabajo que hicimos también en piel del Ayuntamiento con la visita al Parlamento Europeo, donde estuvimos allí presentes, porque realmente bueno, es importante que hoy estén las marcas internacionales, que haya más marcas internacionales en los años venideros, pero es importante pues que el mercado nacional se vaya tomando otro cáliz. Y por supuesto es importante que nosotros vendamos con nuestra producción, con esa marca nuestra de piel de Ubrique, que sin duda nos va a dar un valor añadido a nuestro producto. Pues seguiremos todas estas cuestiones, seguiremos la evolución también de esta escuela de artesanos de nuestra localidad, que ya decimos que ojalá se consolide como en definitiva elemento, escenario para la formación y para la garantía de que hay continuidad en el sector marroquinero aquí en Ubrique. Bueno, pues lo dicho, nos vamos a quedar aquí con, sobre todo queríamos apuntar en el día de hoy las consecuencias, lo que va a suponer la aprobación de esa moción por parte de todos los grupos políticos, es lo que va a ser de cara al futuro la Escuela de Artesanos de Ubrique, impulsada desde Empiel. Juan Enrique Gutiérrez, secretario de Empiel, director de esta escuela, y Manuel Toro, alcalde de Ubrique, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros y muy buenos días. Muchísimas gracias y buenos días a todos los ubriqueños.